Radio Portales. A partir de este momento, Portales le invita a recordar, rescatar y revivir la historia de la radio. La bitácora de Portales. Una cita con los personajes, hechos y momentos que han marcado nuestra memoria. Produce y presenta Andrés Huerta. Estimados auditores, bienvenidos a esta nueva reunión de amigos, una cita de recuerdos a través de su emisora de siempre, Radio Portales. Este fin de semana, en la bitácora de Portales, vamos a compartir junto a Juan Larribera, periodista y locutor, nuevo animador de nuestro Portaleando la Mañana. Su trayectoria de más de 50 años le ha permitido convertirse en el amigo de muchos chilenos a través de la radio y la televisión. Como siempre, al comienzo de nuestro programa, revisamos nuestra bitácora musical. En 1978, el cantante nacional José Alfredo Fuentes se presentó en el Festival de la Canción de Viña del Mar, defendiendo su canción Largo Camino al Éxito. Una de las noches del show, el Pollo Fuentes, gran amigo de Portales, se encontraba en la Quinta Vergara, compartiendo con otros colegas en el denominado Cafetín de los Artistas. Como Portales era la emisora oficial del certamen, un amplio despliegue de reporteros, locutores y animadores se encontraba en todos los rincones del recinto. En la parte más alta de la quinta estaba Inés Llambías, en las tribunas Julio Videla y en el mencionado Cafetín de los Artistas estaba Patricio Esquivel, quien actualmente conduce el programa Regalones y Corazones todos los días de 3 a 5 de la tarde. Patricio Esquivel encontró al Pollo Fuentes allí, en el Cafetín de los Artistas, y conversó con él. Bitácora musical. Tenemos aquí a José Alfredo Fuentes, ha venido esta noche a la Quinta Vergara, está muy tranquilo. No habíamos tenido oportunidad de conversar ayer con él. Bueno, todas las noches te preguntábamos cómo te encuentras para esta noche. Nos imaginamos que esta noche también subirás al escenario, porque, ojalá, pues. Bueno, creemos que el jurado te va a elegir a ti como el mejor intérprete nacional. Dios quiera, me gustaría mucho tener ese premio porque pienso para un cantante es una satisfacción enorme. Pues justamente mi trabajo es eso, es interpretar. Y si gano el premio como el mejor intérprete, voy a quedar feliz. Eso no quiere decir que ya no esté contento. Estoy contento porque creo que he tenido una buena participación, mi canción ha gustado, la pelea estuvo muy estrecha entre las tres chilenas. Y eso es bonito porque al final ha ganado Chile. Yo estoy ahora más tranquilo que nunca porque ya no tengo que cantar hoy día, salvo que me dieran ese premio al mejor intérprete. No sé si harán cantar a los ganadores de premio, pero en todo caso, si me toca cantar, lo voy a hacer de todo corazón. Encontrar la lluvia que cae por besar tu pelo. Cortemos en el bosque verde las flores que te gustan tanto. Y por jugar a quien me quieres, de amor por mí también te mueres. Y el fuego tiene su final feliz. Ajá. Enamorado, ¿cómo sabes si terminas por quererme? Juguemos a que somos novios, tú vienes con un traje blanco, el coro son los ruiseñores que cantan. campanario. Por jugar a que me quieres, de amor por mí también te mueres, y el juego tiene su final feliz. Ah, ah, ah. Supongamos que estamos muy enamorados. Por quererme, yeah. Por jugar a quien me quieres, de amor por mí también te mueres, y el juego tiene su final feliz. La bitácora de Portales. Esta es la bitácora de Portales. Su correspondencia será siempre bien recibida en Fanor Velasco número 11, Santiago de Chile, y nuestros habituales canales de comunicación. Como cada fin de semana, hacemos este permanente homenaje a los hombres y mujeres que han hecho radio en nuestro país. El personaje de hoy. Es momento de recibir a nuestro personaje del día. Es periodista, locutor, animador y presentador de radio, televisión y festivales. Trabaja en radioemisoras desde 1959 y desde entonces ha continuado una carrera de más de medio siglo acompañando y haciendo amistad con varias generaciones de oyentes. Es Juan La Rivera. Juan La Rivera nació en nuestra capital un día 8 de marzo. A muy temprana edad descubrió este gusto, pasión y vocación por comunicar a través de la radio. La primera oportunidad en este medio de comunicación se la dieron dos grandes hombres de radio, Mario Gana Edwards y Justo Camacho, con quien conversamos en otra bitácora de Portales. Reiteremos que por entonces Juan La Rivera era aún un niño. A ver, yo tengo un antecedente histórico. Yo compartí como a los 9, 10 años más o menos en Radio Santiago, que estaba en calle Bandera hace mucho tiempo, en un programa de tipo infantil, Bandera 657 me parece que era la dirección, que hacía una figura radial de la época en ese tiempo, Guillermo Gana Edwards. No, perdón, Mario Gana Edwards. El hermano Guillermo Gana Edwards era actor, un gran recitador. Y él entonces tenía un personaje que era el abuelito Juan Manuel. Y teníamos entonces los niños que nos gustaba ir a este tipo de programa, yo recitaba, íbamos ahí. Y en esa radio a mí se me ocurrió una vez pedir trabajo porque a mi papá no le iba muy bien, y fui, no sé con qué pata en realidad, el asunto es que me dieron con un hombre que a lo mejor tú viste, Justo Camacho, lo arriba, Justo Camacho hacía ¿Cuánto sabe usted? Con Internash en el Canal 9 durante muchos años. Una gran figura, un hombre muy diplomático, que ahora está a cargo de una revista, Mundo Diplomático también, y todavía lo encuentro. Bueno, y él tenía un programa que se llamaba El Señor Jucal, Justo Camacho Larrío, y su libro de novedades. Y cuando vieron que yo quería trabajar en radio, me hicieron una prueba, grabamos en grabadoras de alambre, que eran como una especie de cola ratón de alambre, y me dieron entonces una página en ese programa. Los días yo iba al colegio en la tarde, así que en la mañana iba a la radio Polillita y contestaba las cartas de los amigos, tenía diálogo, y señor, me pagaban 400 pesos mensuales. Esa fue mi primera experiencia radial. Después de ese primer trabajo en radio junto a Justo Camacho, Juan La Rivera se aleja por algunos años de este medio. Mientras tanto, estudiaba y cooperaba con su hogar trabajando. Pero, por esas cosas de la vida, se vuelve a encontrar con Camacho, quien le ofrece una posibilidad que logró combinar su vocación con una solvente manera de llevar sustento a su familia. Tiempo después desaparecí, hice otras cosas, mi papá me dijo que tenía que estudiar, en fin, bueno, la familia empezó a tener problemas económicos y yo empecé a trabajar en los Juegos Diana, ahí en la Alameda. Mientras estudiaba, y en las tardes iba a trabajar allá para ayudarme en los estudios, y un día subió al carrusel Justo Camacho. Fíjate cómo se dio. La cuestión es que me dijo que volviera y que yo lo fuera a ver el domingo próximo a la Radio Bulnes donde él trabajaba. Yo fui el domingo y él no estaba, pero la persona que estaba a cargo de la radio me dijo: ah, usted es el joven que manda Camacho, y me puso en el locutorio. Me puso en el locutorio porque él había avisado, imagínate el riesgo, que yo iba a reemplazarlo ese día, y yo no sabía. Como afortunadamente, por eso te contaba el antecedente de cuando niño, yo sabía cómo funcionaba una radio, y bueno, entonces no fue tanto problema, lo reemplacé durante 4 horas, y cuando llegó me dijo: sí, te escuché, estuviste bien, qué sé yo, y además me pagó el reemplazo. Y lo que yo ganaba en los Juegos de Diana eran 1.800 pesos semanales, y él por el reemplazo de 4 horas me pagó 2.000 pesos. Entonces yo saqué las cuentas y que no hay vuelta que darle. Después de un tiempo, Juan La Rivera logró establecerse en Radio Bulnes, que se ubicaba en el centro del dial, como rezaba su eslogan. Y al poco tiempo hubo una vacante, qué sé yo, y yo empecé a trabajar. Te estoy hablando de exactamente el 5 de julio del año 1959. Yo comencé a trabajar en Radio Bulnes y ahí ya partí con la carrera profesional, que después siguió en Radio Balmaceda, Radio La Reina, Radio Chilena durante mucho tiempo, en la cooperativa estuve también, y Minería, La Gigante, en fin, la última fue la Pudahuel, y lo más último aún todavía Portales. En CB89, Radio Bulnes, Juan La Rivera ejercía la continuidad de la emisora, lo que le permitía estar en contacto con diversos programas de la estación. En la Bulnes yo era lo llamado locutor de turno, estaba ahí nomás haciendo la continuidad porque habían programas que estaban pagados, yo hacía el turno los días domingos primero, qué sé yo. Entonces, era una radio muy distinta a la actual. Los programas eran de media hora, de una hora, en fin, iba gente, los hacía y se iba. Entonces yo tenía a mi cargo la continuidad de la radio, las tandas de avisos, intermedios, presentar y despedir gente, en fin, leer las noticias, los boletines, eso. El locutor de turno tenía un turnito ahí de 5 horas, el turno completo. Al mismo tiempo que se encontraba en Radio Bulnes, Juan La Rivera se desempeñó en CB62, Radio La Reina, cuya programación se basaba exclusivamente en música selecta. Todos estos primeros pasos en la radio, Juan La Rivera los dio mientras estudiaba periodismo en la Universidad de Chile. Y después me llamaron para hacer un reemplazo en Radio La Reina, que era de radio música clásica. Como yo tenía algún dominio de idiomas, entonces podía saber los nombres de los clásicos, en fin, y ahí reemplacé a Mario Lorca, el actor, que también era locutor. Y después de ahí se fue Julio Jung, se fue, que era locutor de la radio, se fue a la radio Andrés Bello, que estaban haciendo Andrés Bello, y ese espacio me lo ofrecieron a mí y yo lo tomé, y ahí tenía media hora, y eso me sirvió mucho porque mientras tanto yo seguía estudiaba periodismo. Entonces acarreaba mi máquina de escribir, una Olivetti portátil, acarreaba mi grabadora y todo lo que podía en maleta, y mientras escuchábamos los conciertos que se anunciaban, yo leía, hacía mis tareas. Así que me ayudó porque tenía la tranquilidad de una radio clásica en la noche de 7:30 a 10, y así cumplía con mis deberes y no costaba tan tarde, y a las 8 de la mañana estaba en la escuela de periodismo, que estaba ahí detrás del Piedragógico. Muy temprano, Juan La Rivera debió cooperar económicamente en su hogar, encontrando en la radio una forma de lograrlo tremendamente acorde a su vocación. Así, fue avanzando y se fue afianzando la carrera radial de Juan La Rivera, que también trabajó en CB130, Radio Presidente Balmaceda, ubicada en calle Nueva York. Estando allí, fue llamado desde CB66... Radio Chilena. Yo me hice cargo de mi casa aproximadamente como a los 15 años, porque mi padre estaba enfermo, el corazón, qué sé yo, mi madre tenía que cuidar a un hermano que también tiene una enfermedad. Entonces al final fui yo el que me tuve que hacer cargo del tema y afortunadamente me fue bien, así que bien. Y lo hizo con la vocación entonces. Exactamente, lo cual es un privilegio, porque no todo el mundo trabaja en lo que le gusta. Y de Radio Bulnes entonces pasa a Radio La Reina por un... Radio La Reina, Radio Balmaceda. Lo que pasa es que yo, Balmaceda y La Reina estaban ahí en Nueva York, calle Nueva York. Entonces yo hacía el turno de la Reina y necesitaron un locutor para leer noticias en la Balmaceda. Así que yo terminaba en la Balmaceda y me iba a leer noticias al lado de la Balmaceda. Terminaba en La Reina, perdón, me iba a la Balmaceda. Entonces ya ahí seguía y ganaba otro sueldito más. Claro. Hasta que llegó el momento en que La Chilena tuve que... ¿Cómo se llama? Me llamaron. Y me dijeron que dejara todo lo demás que tenía, pero que me quedara allá, por un sueldo importante e interesante. Y yo creí en la apuesta y, bueno, La Chilena se proyectó hasta el primer lugar en poco tiempo y nos fue bastante bien. Radio Chilena transmitió desde comienzos de la década de 1920... y para el año 1964 tenía índices de sintonía más que discretos. Juan La Rivera llegó a la emisora junto a otros hombres y mujeres que le dieron nueva vida a la radio, un aire juvenil. Nosotros hicimos el resurgimiento, pues esto fue... La Radio Chilena estaba en el 16º lugar y era una radio música clásica. O sea, no le ganaba a nadie. Entonces hubo un ayornamiento, digamos, una puesta al día. La radio se cambió de calle Rosas a Estado 359, Estado 359, el edificio Cristal, que me quedaba justo al frente de la radio Bulnes. ¿Te fijas? Yo estaba en la Bulnes y yo miraba a La Chilena y decía, oye, qué buena esta radio. En fin, pero y un día llegó un tipo desesperado porque necesitaba que alguien fuera a leer noticias. Y yo fui a leer, me la jugué, me pasé al frente, me leí noticias y varias veces así hice un reemplazo de buena voluntad nomás, pero eso lo escucharon en la radio y decidieron que mejor me contrataba, ya que estaba yendo a trabajar gratis, ¿no? Entonces ahí a César Antonio Santi lo sacaron de la Radio Carrera, a Hernán Pereira de la frecuencia modulada de la Corporación, Hernán Dabañino estaba en Valparaíso, Esteban López estaba en la Balmaceda justamente, ¿quién más? A ver, espérate, en la mañana estábamos, bueno... Poncho Palacio, efectivamente, gran locutor también él. Teníamos un equipo súper bueno. Después, cuando se fue Santi, entró Juan Carlos Gil en la noche a hacer el DJ de la noche. A todo esto, también la María Pilar Larraín, que tenía un espacio al mediodía, la impulsaron, el director Daniel Ramírez está ahí, la impulsó para que hiciera algo más allá y creó la revista Ritmo. Ese aire juvenil coincidió con dos corrientes musicales muy renovadoras del ambiente artístico. Y Radio Chilena fue una casa para todos los exponentes de la música popular de aquellos años. Nos tocó además un momento histórico dentro de la radio, porque la radio proyectó una imagen juvenil sana, muy importante también. Además, justo nos toca la nueva ola y el neofolclor. Entonces, todo eso movió mucho el ambiente artístico chileno, y eso significó que la radio, que estaba en los primeros lugares y además estaba en el centro, que era muy importante, recibíamos todos los días la visita a la gente que estaba de moda en ese tiempo y pasaban a conversar, y nosotros conversábamos con ellos en los programas a través de todo el día. Las fanáticas estaban ahí en la puerta siempre esperando a alguien que llegara. Acuérdate que no había solamente radio, la televisión estaba a contar del año 62, recién en pañales, no era muy buena, no toda la gente podía tener un televisor, etcétera. Así que realmente era una época privilegiada, llamémoslo así. Y eso hizo que la radio creciera del 16º al 8º, al 4º, al 3º, 2º, 1º lugar. Con todos nosotros fue un ascensor que nos llevó a un primer plano interesante. Radio Chilena marcó el rumbo musical de mediados de la década de 1960, recibiendo a todos aquellos artistas que formaron parte de la nueva ola y el neofolclor, que generaron una importante cantidad de conjuntos y solistas. En ese momento sí, porque la creatividad que había nacido en Portales con el Calducho, Eduardo Gruner, que también tenía un programa que se llamaba El Club del Rock and Roll, y Camilo Fernández, que falleció hace poco, ellos empezaron a descubrir a esta gente joven que además cantaba bien. y había espacio para que la Gloria de Navide, la Freisa Soto, el Pollo Fuentes, en fin, se proyectaran y la gente lo recibiera bien, ¿no? Y conjuntamente con eso, te digo, aparece todo este fenómeno de los cuatro cuartos, que fueron los que comenzaron con el neofolclore, a pesar que ellos cantaban jingle en la Radio Corporación, y también Camilo Fernández tuvo algo que ver ahí, los proyectó y empezaron a hacer esta corriente folclórica, que en principio fue bastante resistida por los puristas, porque se oponían, por ejemplo, al uso del bombo legüero que usaban los muchachos, pero al final se impusieron y después nacieron las cuatro brujas, los de Santiago, los de Las Condes, los Solitarios. Pedro Mesone, gran figura en ese momento, estuvo en todos los conjuntos y es figura emblemática de ese sector, de esa época, digamos así, del llamado neofolclor. En medio de esas corrientes musicales, Juan Larrivera también participó en un conjunto de la época. En el grupo Los Patricios tocó el bombo y recitó. Sí, yo formé parte de Los Patricios, con los hermanos González de Talca, Jorge Muñoz, gran guitarrista, Omar Ortiz, que era la primera voz y que ahora está en Canadá, y yo, que era bombista y recitador. ¿Qué tal si recordamos una grabación de ese conjunto, Los Patricios? En esta canción, el grupo recuerda a los 22 mineros fallecidos el 5 de septiembre de 1967, producto de una violenta explosión en la mina de Chuquicamata. Escuchemos Cuando llora el desierto. Chuquicamata, 5 de septiembre de 1967. Ocho y cuarto de la mañana. Llora de pena el desierto, la Camanchaca lo vio. Se estremeció la montaña bajo un manto de dolor. Quiso vencer a la pampa, abrió su tumba en el sol, su cuerpo de piedra y cobre entre la sal se mezcló. Una explosión de mañana sintió dura emoción. Todo fue llanto furtivo, todo fue desolación. La roca inerte en la mina de las montañas cambió de negro el color. Nada se supo de aquellos que la muerte los unió. En los labios del que sufre solo queda una oración. Llora, mujer, tu tristeza, el hijo encienda una luz por el minero que yace calcinado en una cruz, calcinado en una cruz. Personaje de hoy. Estamos compartiendo con usted las páginas de La Bitácora de Portales, con muchas anécdotas e historias de nuestra radiodifusión. Hoy, con la trayectoria de Juan Larrivera, quien anima todos los días, entre 9 y 12, Portaleando la Mañana. y estos acordes nos llaman la atención. Son las noticias de primera plana, el informativo de Radio Chilena durante muchos años. Juan Larribera, nuestro invitado, condujo este programa informativo junto a Juan Carlos Gil y llegó a ser director del departamento de prensa de la emisora, llevando a primera plana a los primeros lugares de sintonía en las horas de la noche. Claro, primera plana lo teníamos en el primer lugar de sintonía después de La Tercera Oreja de Joaquín Amichatti, que era lo más escuchado en la noche, y nosotros veníamos detrás, un programa periodístico, te digo, hacíamos un buen programa. ¿Quiénes eran los conductores de ese programa? Poncho Pérez, Alfonso Pérez, que falleció hace poco, Juan Carlos Gil, que leía también, yo a veces leía también, ¿no? Pero era el Poncho Pérez y Juan Carlos Gil los lectores de noticias habitualmente en la Chile. Quédese en nuestra sintonía. Dentro de un instante seguiremos revisando las páginas de la bitácora de Portales. Continuemos viajando en el tiempo a través de las páginas de la bitácora de Portales. Estamos compartiendo con usted las páginas de la bitácora de Portales, hoy con la trayectoria de Juan Larribera, quien anima todos los días entre 9 y 12, Portaleando la Mañana. Otro gran programa que marcó la carrera de Juan Larribera, en La Chilena, representó el espíritu juvenil que entonces caracterizaba a la emisora, cuya programación estaba dedicada en un 90% al público joven. Es el Malón 66, que iba de lunes a viernes a las 19:30 horas. Anteriormente era conducido por Hernán Pereira, pero cuando él fue llevado a Cooperativa, la conducción del Malón fue asumida por Juan Larribera. Yo era jefe de prensa de la radio y el único que había reemplazado a Pereira en el Malón cuando no iba, porque los demás no se atrevían a enfrentar el público, en fin. Nosotros trabajábamos con un auditorio chiquitito ahí en La Chilena. Entonces me ofrecieron que me hiciera cargo del Malón, porque yo en realidad hacía locución y periodismo, no animación. Pero cuando se fue Pereira me ofrecieron una tontera, así como ganar el doble y trabajar 10 veces menos. Entonces dije yo, bueno, ya. Claro, imagínate, todo el día tú tienes que estar preocupado de la prensa cuando uno se levanta escuchando el primer informativo y el último a las 12 tiene que escucharlo para ver que anduvo todo bien. Yo soy así, soy vigilante en esa cosa, que la gente que está bajo el alero de uno cumpla. O sea, yo estaba todo el día pegado a la radio. Y ganaba, no sé si 300.000 escudos o pesos ya, pero en fin, me ofrecieron el doble por trabajar de 7 y media a 10, de 19:30 a 22. Me pareció adecuado. Y me cambié. Deja la dirección de prensa. Sí, claro, ahí entró Mauricio Montaldo y se hizo cargo del departamento de prensa. El Malón 66 de La Chilena era un programa donde desfilaron numerosos artistas que se presentaban en el auditorio de la emisora, ubicado junto a sus estudios de calle Philips 40, segundo piso, frente a la Plaza de Armas de Santiago. Era un programa misceláneo. Manuel Fernández Venegas era el locutor. El librerista, y nosotros teníamos un auditorio que, como para 100 personas, hacíamos concursos principalmente y recibíamos visitas musicales. Tuvimos grandes visitas, hay gente internacional incluso iba al programa porque tratábamos de que hicieran una visita, en fin, cantaban, promovían sus discos, conjuntos, en fin. Bueno, entonces era un programa musical entretenido y con concursos y hartos premios. Siempre la radio chilena fue una radio musical por excelencia, como te digo, y con, además de juvenil. Como se dedicaba al público juvenil, Radio Chilena recibía permanentemente la visita de muchachos y muchachas para los programas en vivo, quienes aplaudían y coreaban los éxitos de los invitados al programa. Pero había alguien a quien no le gustaban mucho estas visitas. La juventud se identificaba mucho con nosotros. Nosotros hicimos unos tremendos concursos, Cases en La Chilena, por ejemplo. Nosotros estábamos en Philip 40, al lado de nosotros estaba Jorge Alessandri, el presidente Jorge Alessandri, viviendo en el departamento que lindaba justamente con el departamento de prensa nuestro. Entonces, cuando era presidente y todo, nos golpeaba la pared. Cállense, por favor. Era muy entretenido. Ya con Jorge. No, lo encontramos en la calle. Ustedes son los que no me dejan dormir en la noche. Porque, claro, había una bulla espantosa, ¿para qué te digo? Bueno. A comienzos de la década de 1970, Juan Larribera deja Radio Chilena para reforzar el equipo de Cooperativa, que ese año se llevó a numerosas figuras de CB66. Y después de La Chilena, que fue hasta el año 70, mediados, porque ahí hubo un movimiento en que la Cooperativa atacó y se empezó a llevar a gente, a acarrear a sus filas. Entonces se llevó a mucha gente, entre ellas María Pilar Larraín, Juan Carlos Gil, Hernán Pereira, que se fueron de La Chilena a la Cooperativa, por la expectativa económica, que realmente eran maravillosas. El Malón cumplió su ciclo, en fin, la radio empezó a cambiar, empezaron también las economías, qué sé yo, la competencia, ya estábamos en el año 70 y la televisión había entrado muy fuerte, ¿no? De tal manera que las radios en general, la radiotelefonía, empezó a bajar. Y eso hizo también que bajara la torta publicitaria, o sea, el pedacito cada vez menor. Entonces empezaron a ponerse las cosas difíciles. Y justamente en ese momento a mí me llamaron de Cooperativa si me quería integrar a este equipo que ya se había ido, como te decía anteriormente. Y ahí me fui y estuve hasta el año 74 en la Cooperativa. En Cooperativa, ubicada entonces en calle Bandera 236, octavo piso, Juan Larribera condujo, entre otros, Chaparrón, el último programa que esa emisora realizó en el Salón Auditorio. El libretista del espacio, al igual que en el Malón 66, fue Manuel Fernández Venegas. En 1977, Juan Larribera ingresa a las filas de Radio Minería, donde permaneció ni más ni menos que 11 años. Después del 77, volví a Radio Minería, que estuve hasta el año 88, estuve 11 años ahí. 11 años. 11 años en la minería, sí. Y como lo estamos oyendo de fondo, el programa que Juan Larribera condujo en la recordada CB106 fue el matinal El Tipi Tipitín. Su paso por la emisora de Providencia es recordado por Juan Larribera particularmente por la calidad del equipo humano que conformó la desaparecida Radio Minería. El Tipi Tipitín, un programa matinal que compartíamos la mañana con Alejandro Chávez, también animó Viña en su oportunidad. Yo estaba primero de 9 a 1 y después me dejaron de 9 a 11, no más de 11 a 1 a Chávez. Entonces ese era el Tipi Tipitín, un programa a todo color. Entraba en colores en la radio. La radio estaba ahí en todo lado con Providencia, ¿no? Bien, Nani Banda era el director, Germán Gamonal hacía comentarios políticos, Julio Martínez trabajaba en el equipo deportivo de la radio, teníamos un muy buen equipo. Era Gastón Binú, que estaba viendo por ahí, que falleció, el jefe de programa. Teníamos un equipo muy bueno, de buena gente, así que muy entretenido. El Tipi Tipitín fue un programa que cimentó el camino para un horario que luego Juan Larribera desarrolló en televisión, El Matinal. Un gran éxito consiguió en ese horario, conduciendo en Canal 11 El Matinal 91. El horario de la mañana, ¿no? Que es muy bueno, es muy entretenido además. Un horario que también hizo en televisión. Bueno, El Matinal, claro. Cuando yo dejé Canal 13 porque no tenía la posibilidad de expandirme, digamos así, entonces me llamaron de Chile, de lo que era RTU en ese momento, y ahora es Chilevisión. Yo partí trabajando ahí en el año 64, hice mi primera aparición en televisión en un programa que se llamó San Lunes Show, dirigido por Toño Freire, periodista de espectáculos de La Tercera también, y sobre todo director de televisión. Entonces, como tú decías, me llaman a Chilevisión, vuelvo ahí y hago el matinal 91, fue en 1991, que se ganó ese año el premio APES por ser el mejor matinal. A fines de la década de 1980, se asoma en el dial un nuevo proyecto radial. En las ondas de CB60 inició sus transmisiones la iniciativa radiofónica de Mario Kreuzberger. Don Francisco, es Radio Gigante. Allí ingresó Juan Larribera para conducir la franja nocturna de la emisora, que alcanzó interesantes niveles de sintonía en sus primeros años de existencia. La Radio Gigante era muy chica. La Radio Gigante, en primer lugar, partió como una idea de Kreuzberger de incursionar en radio, cosa que él ya había hecho en la Radio Corporación. Lo había intentado y no le fue nada de bien, pero siempre quedó con el bichito pasado de hacer radio. Y como no podía hacer radio directamente él como animador y cosas por el estilo, decidió incursionar junto con Javier Miranda y Enrique González Vergara en como dueño. Y así nace Radio Gigante, con un nombre que ya era era potencia, digamos, la Radio Gigante de Kreuzberger. Y me llama Enrique González para que me integre al equipo, junto con Moncho Silva, junto con Elías Gómez, Julio Videla, que también estaba ahí con nosotros. Entonces hicimos una radio de figuras que se instaló en el segundo puesto de sintonía prácticamente el primer mes de transmisión. Muy bien. Sin embargo, anduvimos bastante bien, teníamos buena sintonía y todo, pero la idea de Mario Kreuzberger era de ganar dinero. Y cuando vio que la radio no era un negocio de retorno inmediato, entonces llegó y dijo, me voy. Y se fue y se llevó el nombre, y la radio entonces pasó a llamarse Monumental y quedó relegada en otro lugar, por decirlo menos, porque se nos fue la marca potente que teníamos ahí. Yo tenía una cosa al mediodía, en la noche, hacíamos turnos compartidos y partiditos. Entonces yo hacía algo al mediodía y después volvía en la noche con entrevistas. Y además teníamos los especialistas de Sábado Gigante, ¿te acuerdas? Abogados, asistentes sociales, qué sé yo. Entonces tenía mucho diálogo con la gente, pasábamos harto bien. La bitácora de Portales. Cuando uno habla de Juan Larribera, asocia su nombre, prestigio y trayectoria a un certamen veraniego que entabló un importante lazo con la chilenidad. Es el Festival del Guaso de Olmué, donde afianzó su faceta folclórica y del rescate a nuestras raíces. Ah, bueno, Olmué para mí es una cosa, es decir, muy muy importante, porque a mí siempre me ha gustado el folclore. De hecho, estaba en este conjunto folclórico que te decía, ¿no? Y yo ya había salido Canal 13, estaba afuera, digamos, ya no era parte del personal del staff. Entonces Ricardo de la Fuente, que era el director en ese momento, me llama y me dice, me ofrece la conducción de Olmué por la cercanía con el folclore. Nosotros hicimos un programa folclórico que se llamó Tierra Mía, que arrasó con chilenazo, le ganó a todo el mundo, qué sé yo, lo hicimos muy bien al parecer. Y entonces, con ese antecedente, me voy a animar Olmué, con muy buena recepción del público y de la gente del folclore, y me fue muy bien. Entonces lo hacía con mucho gusto, pero el canal decidió, luego de varios años que yo lo hacía, potenciar a Sergio Lago, que lo necesitaban para Viña del Mar, y ese era el trampolín. Entonces me mandaron para la casa y pusieron al Lago. Entonces ahí se produjo un impasse bastante fuerte, porque hubo fuerte protesta del sindicato de folcloristas, de los folcloristas mismos, de la gente, qué sé yo, porque Sergio tiene otra imagen y otro gusto, el más rockero, en fin, música, qué sé yo. Entonces como que no pegaba mucho en eso, y no, de hecho no pegó. Porque, no, un año o dos. Sí, por ahí, no, creo que por ahí. Después ya se, y además, un año alcanzó a estar. ¿Por qué? Porque, no porque lo hiciera mal, digamos. A lo mejor la gente cree de pronto que lo sacaron de ahí. No, terminaba el contrato con Canal 13. El contrato de la municipalidad con Canal 13 terminó. Entonces se quedó sin canal el programa. Y estuvo varios años así, lo animó a harta gente. Estuvo ahí Yacho de Valparaíso, el Super 8 Alarcón, ¿eh? Un estilo muy particular, la Emita Jofré, una animadora de Talagante, una señora, un joven, buena moza, que lo hace muy bien. Bueno, harta gente. Me llamaron a mí en ese tiempo para ir a animar, pero yo no estaba disponible, digamos. Y después lo tomó Chilevisión. Entonces ahí potenciaron también a su rostro a Leo, que Leo es un buen animador, y ahora ha cambiado mucho. Entonces yo te digo, a veces me dicen si echo de menos Olmué. Yo echo de menos el Olmué que yo hice. El Olmué del Bafón, el Olmué de la Contro, el Olmué de los Guaso Hidalgo, de qué sé yo, de los Quincheros, de la gente del folclore, pero no el Olmué de los Bunques, no de Chancho en Piedra, que son líneas que no se condicen con lo que es el Festival del Guaso, fija. Aunque los guasos bailen guaracha y cumbia, pero y anden en bicicleta en vez de caballo, pero es otra cosa, entonces distinto, pero indudablemente que fue un festival importantísimo. Pero después de esa inexplicable decisión del Canal 13 de salir de la animación del Festival de Olmué, encontró nuevos horizontes Juan Larribera. Cerquita de allí, en el Festival de Limache, también se dedicó a rescatar las raíces de nuestra chilenidad. Y después de terminado Olmué, el alcalde de Limache, el guatón Mirarrázaval, me llamó y me dijo, hagamos el Festival de Limache, que queda 8 kilómetros de Olmué, o sea, como una competencia. Y empezamos a hacer un festival que duraba 5 sábados, todos los sábados gratuito para la gente. Nos lo hacíamos en la Plaza Brasil y teníamos realmente una asistencia de 4, 5, hasta 10 mil personas. Tuvimos una vez que llevamos a los Jaivas, ¿no? Fue realmente muy bueno. Germán Iraraza, el nombre que era el alcalde, y es que es compositor también, músico, y el concurso en Viña, ¿no? Y le ganó la noche de Chillán ese año, el de Neruda y Bianchi. Bueno, pero hubo cambio de alcalde y el alcalde que vino, el señor Minardi de la Torre, que era director de la Casa de la Cultura, lamentablemente no era partidario del folclore, sino que hubo otras manifestaciones y se acabó el Festival de Limache también. Pero ahí yo, fíjate que más que en Olmué, yo tuve la experiencia emocionante del afecto y el cariño de la gente por Limache. Realmente era como una especie de, como te dijera, inyección vitamínica, ¿sí? Porque uno llegaba y la gente como que había un cariño tan grande, era emocionante. Emocionante es el Limache. Entonces yo cada vez que iba los sábados, que me pegaba el viaje hasta allá, iba y volvía muy muy contento, porque independientemente del dinero que uno ganara, pero el entusiasmo de esa gente que quería el folclore, que pedía cueca, que conocía a todo el mundo, que recibía con cariño a los artistas, era realmente muy bonito. Ojalá que de nuevo vuelva en algún momento ese tipo de actitud de la gente, porque la gente aquí en Chile no es partidaria del folclore. Lamentablemente los medios también ayudamos de alguna manera a que la gente no le guste el folclore de Chile, ¿no? No sé, bueno, aquí se valora mucho más cualquier cosa que llegue de afuera, aunque sea mala. No tenemos una identidad clara, somos un Chile con una cultura confusa, por decirlo menos. Hoy, Juan Larribera nos acompaña con su simpatía, espontaneidad y buen humor todos los días en el tradicional programa Portaleando la Mañana, que durante muchos años ha sido el plato fuerte de nuestra franja matinal. Pero, ¿sabía usted que alguna vez, hace décadas, Juan Larribera estuvo a punto de ser el conductor del Portaleando? Hace muchos años, Julián Aldea hacía Portaleando la Mañana. Y se fue, porque se fue a Argentina. La radio era la primera de Chile, la primera sintonía. Y entonces el señor Tarut, que era el gerente de la radio, me llamó a mí y me dice que me haga cargo de la mañana. Y yo, en una decisión que después con el tiempo consideré que me había equivocado, rechacé la posibilidad, porque yo siempre fui noctámbulo. A mí me gusta la noche, en realidad me sigue gustando. Pero dije yo, me tengo que levantar para estar trabajando a las 8 de la mañana, creí que era mucho. Y le dije que no, casi se murió también. Me dijo, ¿cómo es posible que rechace la primera sintonía? Pero le dije que lo que pasa es que si es tan temprano, imagínate, después estuve trabajando en la Pueblo, bueno, a las 6 de la mañana. Pero entonces, tan temprano es que yo voy a llegar atrasado, vivía en La Reina yo, y tú le dije, me vas a echar por llegar tarde, y yo prefiero decirte que no antes que me eches. No, pero me dio todas las facilidades del mundo, y yo insistí, como te digo, una decisión que con el tiempo considero que fue equivocada, y dije que no. Entonces, en vista que yo no quise ir, me llamaron a Julio Videla, y Julio estuvo Portaleando la Mañana durante muchos años con buen gran éxito, muy simpático, Julio al aire con su pato y la guagua y todos sus personajes, y estuvo muy bien, ¿no? Pero como te digo, esa fue el primer acercamiento, el primer approach que le llaman así a Portal. Después de esta retrospectiva, conversamos con Juan Larribera sobre la radio actual. ¿Cómo es la radiodifusión de nuestros días en relación a la que se realizaba en aquellos años? Una época de la cual existen numerosos aspectos que se convierten en verdaderos ejemplos para las generaciones más jóvenes. Bueno, ha cambiado los tiempos. Los tiempos cambian, los medios cambian, la gente cambia también. Y las exigencias son bastante menores. Y hay demasiadas radios, en mi opinión, muchas, a lo largo de todo Chile. Y en el afán de conquistar la sintonía, entonces han cambiado el punto de vista, los estilos de hacer radio. En los tiempos en que yo comencé, reírse en el micrófono significaba que a uno lo echaban, así de simple. Si se equivocaba, peor, se equivocaba, ¿no? Entonces ahí ya le llegaba el reto, pero a la tercera equivocación, a la casa. O sea, era muy rigurosa la radio en ese sentido. Se exigía mucho de la gente, ¿no? Y se le exigía una proyección vocal, se le exigía de alguna manera una cierta educación, un nivel educacional, que no todo el mundo tenía, pero había mucha gente que si no tenía nivel universitario, por lo menos, lo hacía muy bien, ¿no? Grandes voces, grandes, Sergio Silva, Oscar Foca, Agliati, en fin, para qué decirte, Javier Miranda también, Guillermo Parada, Gerardo Jorquera en la cooperativa, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, locutores de gran, gran nivel, uno los miraba con respeto y admiración. Pero, tal como te digo, después mucha radio, mucha competencia, hay que repartirse la misma torta, hay que buscar lo que la gente quiere. Porque entonces no estamos formando gente realmente, y los medios de comunicación para mí tienen la obligación también de entregar algún tipo de formación. Es una obligación moral, porque quieranlo o no, querámoslo o no, los medios de educación, los medios de difusión, perdón, educamos, formamos. 52 años de radio, han pasado muchos programas, notables anécdotas y una impecable trayectoria. Desde esos primeros días en Radio Bulnes, pasando por la recordada Radio Chilena, Cooperativa y la inolvidable Minería, hasta llegar a nuestra casa, Portales, hemos compartido con ustedes, en esta edición de la Bitácora de Portales, el trabajo radial de Juan Larribera. Muchísimas gracias a ti, Andrés, por estos momentos que para mí son importantes también recordar una época. Pero bueno, hay un viejo dicho por ahí que dice, lo pasado pisado. Ahora hay que ver qué es lo que viene más adelante. Muchas gracias a ti, un saludo grande a toda la gente amiga de Portales. La Bitácora de Portales. Bitácora publicitaria. Estamos en la Bitácora de Portales, con esas muchas páginas de nuestra historia radial chilena. La publicidad también forma parte de esta historia. Nos ha permitido orientarnos en la elección de algún producto o servicio, nos ha dejado alguna melodía pegajosa a partir de un jingle, o nos ha brindado slogans memorables que aplicamos a nuestras conversaciones en la vida diaria. Esta página de la Bitácora está fechada el año 1977. Por entonces, las radios portátiles o a transistores ya eran todo un suceso. En todas partes había personas oyendo radio con estos aparatitos pequeños, a pilas. Y faltaba poco para que se inventaran los famosos personal stereo. Entonces, ¿qué mejor que tener siempre a mano un par de pilas? Donde quiera que vaya, RRI estará, y viviendo a tu lado te dará libertad. Con RRI, con RRI, tienes más potencia y más duración, una pila de vida. RRI. Bitácora publicitaria. En diciembre de 1986 se reeditaba el popular concurso de las boletas de compra-venta. En aquella oportunidad se llamó la Tomboleta. Juegue usted la Tomboleta y una casa ganará. Tomboleta. usted también puede ganar. Mande hoy 30 boletas al clasificador La Tomboleta de Santiago. Y recuerde, los comerciantes también ganan. Bitácora publicitaria. Por ese mismo año, la realización de llamadas internacionales se comenzaba a simplificar. Ya no era necesario que una operadora debiera hacer la conexión con otros países. Comenzaba el discado directo internacional. Discado directo internacional, el servicio más fácil y cómodo de usar. Disque y aló al mundo en un segundo. Discado directo internacional, la forma más rápida y económica de acercarnos a las personas que más queremos. Para mayor información de códigos de países y áreas, consulte al número 123. La bitácora de Portales. De esta manera, con la bitácora publicitaria, llegamos al término de una nueva edición de La Bitácora de Portales. Como siempre, es un agrado viajar con ustedes en el tiempo para revisar muchas páginas de historia. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Se cierra un nuevo capítulo, pero en el próximo programa revisaremos más páginas de La Bitácora de Portales. Una invitación para recordar, rescatar y revivir la historia de la radio. Radio Portales.